Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Y producción, Nacho Gómez. Buenos días, familia hermosa de Quilmes, alrededores, el mundo entero. El mundo entero. Yo siempre hago el chiste, el mundo entero, fue al mundo entero y se fue con la tera. ¿No? El mundo fue corriendo a la tera y se fue con la tera. El tero, ¿no? El tero. Qué chiste malo, por favor. Pero bueno, hay que arrancar con humor. Aunque sean chistes malos, hay que arrancar con humor. El mundo fue entero. Arrancamos el programa, bueno, como vieron, con humor, estando de buen ánimo. Hoy estoy feliz, feliz. Sucesos de la semana, sucesos de la vida, me traen feliz un sábado nuevo, un sábado acá con ustedes, oyentes. Hoy arrancaremos el programa diferente y tendrá un tinte diferente el programa, pero sorpresa. Sorpresa, sigan escuchando, estén ahí atentos al 102.9 de la FM. Que un programa lindo, lindo, llevadero y, ¿por qué no?, reflexivo. ¿Por qué no reflexivo? Un poco de meternos en un poco a indagarnos a nosotros mismos, a buscar un poco esas cosas, que esas preguntas que nunca nos hacemos. Arrancamos el programa como siempre con un video. A mí me gusta arrancarlo de esta manera. Es mi forma de darles el programa, darles lo que yo entiendo como programa para ustedes y darle lo que yo entiendo para abrirme con ustedes. Hoy vamos a ver un programa hablando de muchas cosas y un tema especial, crucial, que es la empatía. Así que arrancaremos el programa escuchando un video de unos minutitos, y luego charlaremos sobre el video con ustedes, que mandarán audios, como siempre digo, o pueden llamar al 11 64 00 70 47. Charlamos un rato, nos cuentan cómo están, nos piden temas si quieren, no hay problema, o simplemente para saludar. Pero manden audios o llamen al 11 64 00 70 47 y hacemos el programa juntos, que esto, que es con un cilio de sal y una pizca de azúcar. Arranquemos con el programa, con el video, vamos, escuchamos y luego charlamos. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En él nos ocuparemos de una llave que, a mi modo de ver, abre todas las puertas en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales: la empatía, cuya etimología del griego antiguo puede traducirse como en el interior del sufrimiento ajeno, claro. Ciertamente las personas empáticas saben entender el dolor de los demás, ponerse en su lugar, sentir con ellos. Y ese don que facilita tanto nuestra conexión con otros no se limita a las personas, sino que puede abrazar a todos los seres vivos. Se cuenta que el lucidísimo y sabio indio Ramana Maharshi era tan profundamente empático que no establecía diferencias entre personas y animales. En su ashram, cuando comían los humanos, también lo hacían los pájaros, las ardillas o cualquier otro animal que en aquel momento estuviera cerca. Se daba alimento a todos por igual a la misma hora. De hecho, Ramana Maharshi sentía, por ejemplo, veneración por su vaca Lakshmi, a quien llamaba madre. Era tal la devoción que la acompañó amorosamente en su agonía y luego la enterró según los rituales sagrados. Daniel Goleman, a quien vimos en el capítulo dedicado a la inteligencia emocional, afirma que una condición previa para empatizar con los demás es conocerte a ti misma, a ti mismo y a tus propias emociones. En sus propias palabras, Goleman dice que la conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Y es así. Los alexitímicos no tienen la menor idea de lo que sienten y por lo mismo también se encuentran completamente desorientados con respecto a los sentimientos de quienes les rodean. Son, por así decirlo, sordos a las emociones y carecen de la sensibilidad necesaria para percatarse de las notas y los acordes emocionales que transmiten las palabras y las acciones de sus semejantes. Las personas con alexitimia, tiene este nombre, alexitimia, confundidas pues acerca de sus propios sentimientos, son igualmente incapaces de percibir los sentimientos ajenos, y eso tiene que ser muy duro. Tener empatía, por lo tanto, parte del autoconocimiento y se alimenta de lo que se conoce como neuronas espejo, que nos permiten percibir lo que siente el otro hasta el punto de sufrir sus propios males. Una empatía instantánea hace que nos riamos cuando a alguien le entra la risa por contagio, pero también que nos sentamos decaídos o tristes si estamos mucho tiempo con alguien sumido en la tristeza. Las neuronas espejo se activan para que vivamos en carne propia las emociones de otro ser humano, incluso de animales. En experimentos realizados en laboratorio se demostró, a través de la neuroimagen, que al presenciar cómo alguien padece dolor, en nuestro cerebro se enciende el mismo punto de dolor. Es asombroso, como si lo estuviéramos sufriendo en carne propia. Incluso hay quien puede sentir físicamente el dolor. La emoción que promueven las neuronas espejo hace que quedemos profundamente impresionados ante un accidente, por ejemplo, aunque no lo hayamos padecido nosotros simplemente al verlo. Y son también estas neuronas responsables de que algunas personas se mareen al ver la sangre ajena. Esta clave aportada por la neurociencia demuestra que somos empáticos por naturaleza y que, lejos de vivir en la ley de la selva, nos importa y afecta incluso neuronal y físicamente el sufrimiento de los demás. Dado que en este programa nos interesa especialmente la comunicación interpersonal para crear excelentes relaciones, veamos algunas claves para poderla llevar a cabo de forma empática. Primero, escuchar sin pantallas mentales. Un obstáculo para comprender a los demás es interrumpirles constantemente mientras están hablando. Incluso estando en silencio, eso no significa que escuchemos. Ya que si pones entre ti y tu interlocutor o interlocutora pantallas mentales, opiniones, prejuicios, expectativas, la comunicación ya no es empática ni profunda. 2. Preguntar con respeto. Otra clave de la empatía es el arte de interesarse por la otra persona sin que se sienta invadida o invadido. Si escuchamos con atención, sabremos en qué momentos podemos hacer una pregunta para ahondar en la cuestión que se está hablando. La tercera clave es expresar los propios sentimientos. Para crear un clima de confianza y complicidad, ambas partes deben poner las cartas sobre la mesa. Abrirte a tu interlocutor le ayudará, a su vez, a sentirse en un tono emocional abierto al encuentro. Una cuarta clave es tener paciencia. Comunicarnos con prisas y precipitación puede coartar a la otra persona, que tal vez tenga un ritmo diferente al tuyo. Hay que ser prudentes y avanzar paso a paso viendo también cuál es el ritmo de la otra persona. La quinta clave es ser indulgente. Nada frustra tanto la comunicación como sacar a relucir los fallos ajenos. Las personas empáticas cuidan en todo momento de que quienes le rodean se sientan cómodos y relajados. Y luego no ser aguafiestas. Una actitud pesimista sobre los planes e ilusiones de la otra persona es lo contrario muchas veces a la empatía. Si quieres ser apreciado, si quieres ser apreciada, tu actitud debe ser de empoderamiento. Y luego evitar dar consejos que no nos han solicitado, y esto lo repito a menudo. Para alguien que se está sincerando, puede resultar molesto que le juzguemos o que le digamos lo que tiene que hacer, a menos que nos lo haya pedido. Si no te lo piden, meterte en la vida del otro es arrogancia y prepotencia, o puede percibirse así, ya que transmite la idea de que estamos más capacitados para decidir que la otra persona. Hay personas que necesitan hablar para expresar, no para que les den soluciones. Sobre el mal hábito de meternos sin permiso en la vida de los demás, hay un relato africano muy revelador. Cuenta que un joven mono paseaba por primera vez por la orilla de un río, nunca había paseado por ahí, cuando de repente vio un pececito bajo el agua. De vez en cuando daba pequeños brincos, saliendo un segundo al exterior, para luego volver a zambullirse en el agua. Como el mono nunca antes había visto un animal como ese, pensó que el pez se estaba ahogando dentro del agua. Pobrecillo, pensó, se va a ahogar dentro del agua, tengo que ayudarle. Sin esperar un segundo, el joven mono agarró al pez con sus dos manos, el pececillo empezó a agitarse con fuerza y el mono pensó que era de la alegría de verse a salvo. Poco después, cuando el pez dejó de moverse, al ver que estaba muerto, el joven mono pensó: qué lástima no haber llegado antes. El mensaje de esta fábula es muy claro. Hay veces que intentando ayudar podemos empeorar la situación si no nos lo piden. Te invito a recordar la filosofía del Wu Wei, cuando lo más conveniente es no hacer nada. Si queremos ser verdaderamente empáticos, cuidémonos mucho de meternos en la vida del otro si no nos lo han solicitado, si no tenemos competencia para hacerlo. Te propongo un ejercicio, como siempre, al final de cada cápsula. Mario Reyes, uruguayo, explica un sencillo ejercicio para activar la empatía hacia familiares con los que estemos dolidos o resentidos. Las experiencias negativas que a menudo se entremezclan con el amor que sentimos por nuestros padres, por ejemplo, pueden impedirnos tener una relación armoniosa y compasiva. Para sanar lo que enturbia nuestra relación con ellos, incluso si ya no viven, este ejercicio de gratitud te situará en un lugar diferente respecto a ellos, y te propongo que lo hagas, porque de verdad que tiene unas implicaciones muy interesantes. Toma una hoja, un folio, y divídelo en tres columnas. Y decide qué persona será objeto de tu análisis y la pones arriba. Luego, en la columna de la izquierda, pon tres virtudes que has aprendido de él o de ella. Tres cosas positivas, buenas, que destaquen de él o de ella y que has aprendido. En la columna del centro, anota tres defectos de esa persona que siempre te han irritado y que te siguen irritando. En el centro, tres. Y en la derecha, en la columna de la derecha, escribe el opuesto de cada defecto. Si es egoísta, pon altruista. A continuación, tapa la columna del centro y date cuenta de que tú eres, gracias a esa persona, lo que has aprendido por imitación en la primera columna, pero que es muy posible que también has desarrollado la virtud opuesta respecto al defecto que te desagradaba, que está en la columna de la derecha. Cerraremos el ejercicio diciendo: querido, querida persona, te doy las gracias porque me has enseñado a ser columna izquierda y por reacción contra lo que no me gustaba me has enseñado a ser columna derecha. A ciertas alturas de la vida uno se da cuenta de que las maestras y los maestros que hemos tenido son personas que de alguna manera nos pueden haber ayudado desde lo positivo, desde la dulzura, la amabilidad, la ternura, la simpatía, la conexión, y eso nos ha hecho crecer. Pero también uno se da cuenta de que en la vida puede haber tenido maestras y maestros que nos han hecho crecer desde el dolor, desde el sufrimiento y desde la decisión de no querer ser aquello que veíamos que nos hacía daño y que hacía daño a los demás. Por eso siempre digo que algunas veces se gana y otras se aprende. Gracias por estar aquí, por tu confianza, y espero que estos espacios te brinden, cada vez que los escuchas o que los lees o que los ves, algunas ideas o reflexiones útiles, que por pequeño que sean, por pequeñas que sean, ayuden a que cada día puedas mejorar un poco tu alegría, tu consciencia, tu autoestima, tu empatía, tu conexión con los demás. Porque si mejoras tu vínculo, tus relaciones, que al fin y al cabo es lo mismo, mejoras tu vida en todos los sentidos. Gracias por tu confianza y tu presencia. Bendiciones y un gran abrazo. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Bueno, interesante lo que nos comparte Alex Rovira sobre las 7 llaves de la empatía. Increíble encontrarnos, ¿no? Pensando, yo siempre digo, y termino con esta frase, y me gustaría terminar y recordárselas durante todo el programa, esta frase, que ¿cuándo puedo empatizar? Cuando pueda. ¿Dónde puedo empatizar? Donde sea. ¿Con quién? Y ahí es donde pega fuerte el con quién. Conmigo mismo. Porque si no empatice conmigo mismo, no podría empatizar con ninguno. Eso es para que lo tengan presente y se los regalo. ¿Cuándo, dónde y con quién? ¿Dónde? Donde sea. ¿Cuándo? Cuando sea. ¿Con quién? Conmigo mismo. De ahí parte la base de la empatía. Tenemos un audio. Quiero escuchar el audio que me ha mandado. Luego continuamos con esto sobre la empatía y un poquito más. Hola Nachito, buenos días. Un gran saludo desde aquí, desde La Habana, Cuba. Ya te estaba extrañando porque es que no he podido irte en algunas semanas porque he tenido algunos problemas, pero sabes que tu programa me gusta muchísimo y aunque va a llegar un poco tarde mi felicitación, sé que recientemente hizo un mes que estás al aire con este programa que nos ayuda, disculpa, que nos ayuda muchísimo a todos. Y bueno, aquí estamos, me encanta el tema, muy importante el tema, muy oportuno el tema de hoy, que es la empatía. Hace mucha falta, sí, de verdad. Bueno, nada, dispuesta a escuchar todo el tiempo, un abrazo fuerte desde La Habana, Cuba, te envía Cachita. Muchas gracias, Cachita, se agradece el saludo. Vuelves desde aquí de Argentina para allí, de la misma manera que tú me lo mandas. ¿Qué decir sobre la empatía? A veces nos cerramos, a veces estamos negados a escuchar al otro por un simple enojo. Y de ahí parte la base, ¿no? A veces el enojarme, el cerrarme, no escuchar al prójimo o al amigo o al que tiene algo para decirme, no es empatizar. No es empatizar eso de yo cerrarme en mi mundo y yo cerrarme en mi ego y decir yo tengo la razón. ¿Cuántas veces nos hemos chocado contra la pared por seguir nuestro camino, nuestra idea, y hemos chocado con una pared que nos mostró que la verdad no era esa? A veces hace mejor, es mejor a veces escuchar y empatizar con otro para saber que hay un otro que nos puede ayudar. Continuamos con esto de empatía. Y bueno, voy a poner en palabras que es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez del propio, justamente lo que trataba recién, escuchar, ¿no? O en experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. Puede volverse una base para la solidaridad. Nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. Permite reconocer, compartir y entender los sentimientos y los estados de ánimo de otros seres humanos. Capacidad de ponerse en el lugar del otro. Una persona empática es aquella que tiene actitudes positivas, como escuchar a los demás cuando están atravesando una situación difícil, comprender cómo se sienten otras personas y solidarizarse y ayudar a quienes lo necesiten. Me gustaría hacer un corte chiquito porque tengo muchísimo más para contarles sobre esto que es la empatía, pero me gusta que vayan madurando, me gusta que vayan sintiendo esto que estoy trayéndoles sobre la empatía, sintiéndole, atravesándolo por el cuerpo, atravesándolo por todo su ser, y dejarlos que vayan ambientándose en esto que es empatía, en este programa que hacemos con mucho amor, que es Con Gustito a Sal, una pizca de azúcar. Vamos a hacer un corte publicitario cortito, muy cortito, muy cortito, pero volvemos con más de esto que es empatía. En este programa que es Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Y me encendí de amor y curé. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Continuamos, escuchamos recién Rezo por Vos de Charly García, gran cantante argentino. Como les decía, la empatía. Qué concepto maravilloso, ¿no? A veces... Es tan difícil empatizar y es tan fácil empatizar. Lo pongo de esa manera, ¿no? Porque cuántas veces nos pasó estar en reuniones y sentirnos ajenos a la reunión. Estar en cumpleaños, estar en festejos, estar en eventos y sentirnos ajenos a esos mismos lugares, ¿no? Y la falta de la empatía, ¿no? Ahí aparece un poco cuánto trabaja mi ego, cuánto trabaja mi persona y cuánto trabaja lo que yo siento que me valoro, ¿no? Cómo trabaja el cuerpo, ¿no?, de una persona misma, ¿no? O yo mismo, cómo trabajo yo con mis emociones, con mis sentimientos, cómo me ven, con cómo me veo, ¿no? También el valor y cómo me valoro, ¿no?, yo mismo, ¿no? Eso es un poco la empatía, ¿no? A veces jugar el juego de mirarme por un segundo. Yo, hay un ejercicio muy práctico, se los comparto. Lo leí en un libro, me resonó muchísimo porque realmente fue un sacudón al cuerpo, lo que leí, de pararme todas las mañanas frente al espejo, mirarme a los ojos, no mirar el contorno de la imagen que se ve reflejada en el espejo, sino mirarme a los ojos y decirme 1500 palabras positivas en el lapso de un minuto. Un minuto contado por cronómetro, mirándome a los ojos, diciéndome palabras positivas. Eso por un mes. Eso por el lapso de un mes. se debe realizar. Un mes, todas las mañanas, ni me levanto, voy al baño, me lavo la cara, me cepillo los dientes y me miro en el espejo y me digo palabras positivas durante un minuto. El hábito que se genera al mes de haber transcurrido ese momento de mirarme en el espejo, genera un impacto en mi cuerpo, un impacto en mi organismo, un impacto en mi ser, de cambio de actitud, cambio de vitalidad y cambio de emociones que pueden generar un impacto muy fuerte en mi vida. Y es solo empatizar conmigo mismo ahí. Mirarme al espejo y mirarme como alguien que vale la pena. No mirarme a la espalda, no levantarme a la mañana, está nublado. ¡Oh, otra vez está nublado! ¡Qué porquería de día! ¡Dios, otra vez tengo que ir a trabajar porque está nublado! Y encima me voy a mojar y que no sé cuánto, y hace frío y que no sé cuánto. ¿Y cuántas cosas decimos cuando está nublado y nos despertamos a la mañana que nos cierran millones de posibilidades para arrancar un día de la mejor manera posible? Inclusive un día nublado es un día de muchísima, muchísima potencialidad para el cuerpo y para el alma. A ver, que esté nublado no es que sea el fin del mundo. Simplemente una nube tapó el sol, pero el sol sigue estando ahí. O sea, fíjense lo grande que es el sol, que el sol inclusive lucha contra las nubes para aparecer después de que se van las nubes. O sea, imaginémonos nosotros como ese sol intentando luchar contra los palos que nos da la vida, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces nos ponemos trabas y nos tiramos abajo ante una mala calificación, una ruptura de pareja, una discusión con pareja, discusión con amigo, discusión con familiar, discusión con compañero de trabajo, discusión con jefe? ¿Cuántas veces nos tiramos palos y todo eso, no? Y aprender a empatizar es muy fuerte, muy fuerte. Ahí es donde juega el juego de cómo me valoro. Continuamos con el programa, continuamos, y voy a contarles un poco los atributos de la empatía. Comprensión de los sentimientos ajenos. Una persona que actúa con empatía busca comprender cómo se sienten otros individuos. Regula sus comportamientos teniendo en cuenta cómo sus acciones pueden afectar a otros. Escucha con atención a los demás para ponerse en su lugar y darse cuenta de lo que le pasa. Intenta no juzgar, busca entender el punto de vista del otro. Respeto por el otro, acepta las ideas del otro. Es cuidadoso cómo se comunica con un otro. La empatía es considerada un valor, es una cualidad positiva que permite que una persona pueda comprender reacciones, actitudes, sentimientos. Está relacionada con la compasión, la generosidad, el respeto, la bondad, la solidaridad y la tolerancia. Es un valor que le permite a un individuo identificarse con el resto de las personas y vincularse con sus pares de una forma amable y comprensiva, respetando sus derechos. Fomenta vínculos sanos y respetuosos en todos los ámbitos, como la familia, la escuela, el trabajo. Seguimos con esto. No sé si hay audio. No hay audio. Paso el teléfono de vuelta por si alguien quiere mandar un audio y no lo escuchó el comienzo del programa. 11-64-00-7047. Mándale un audio o llama por teléfono, al mismo que te mandé. 11-64-00-7047. Charlamos un rato. conversamos, me cuentan qué les parece esto de la empatía, si alguna vez tuvieron problemas de empatizar con alguien o se dieron cuenta que no eran empatizado y les trajo problemas e inconvenientes. A veces pasa, no somos ajenos, ¿no? Somos seres humanos, tenemos posibilidad de equivocarnos y errar. Si quieren no darle el nombre, pueden no darle el nombre como anónimo, mandan el mensaje, nos cuentan si alguna vez tuvieron alguna dificultad por no empatizar y qué les causó y qué problemas les trajo esa falta de empatización en ese momento. Pueden mandar como mensaje anónimo o como mensaje con nombre. No vamos a discriminar a nadie, tampoco vamos a calificar a nadie como malo o como bueno. No existe ni malo ni bueno para mí. Para mí existe un ser humano que actúa según su valor de acción. Continuamos con el programa. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más de esto que es empatía. Esperamos un audio al 1164-00-7047. Volvemos con esto que es empatía, con gustito sal y una pizca de azúcar. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Yeah. fighting so we go. Some things were meant to be. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, volvemos. Qué lindo, ¿no? Esto de la empatía, esto de encontrarnos charlando con el otro, encontrarnos siendo con el otro. Eso a veces lo regalo también. No es lo mismo ser que estar siendo, ¿no? Hay una diferencia abismal entre ser y estar siendo. Yo puedo ser de una manera y así me clasifico para toda la vida. Ahora, si estoy siendo, tengo una buena y cantidad de posibilidades de cambio, ¿no? Entonces, desde la empatía, yo lo traigo esto para la empatía. No es lo mismo decirle a un ser querido, sos irresponsable, sos impuntual, llegaste tarde. La verdad, che, que estás siendo un poco impuntual, La verdad es que estás siendo un poco irresponsable. Me parece que suena un poco más amable. Amable desde la mirada de la de ser un poco empático con el otro, ¿no? Porque a veces nos ponemos en el rótulo de el dedo acusador y no nos olvidemos que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. O sea, hay mucha diferencia a la hora de juzgar y empezar a catalogar a una persona como un ser impuntual, un ser responsable. Continuamos con esto, que es empatía. Paso nuevamente el teléfono por si quiere mandar audios o llamarnos. El teléfono es 11-64-00-7047. Esperamos audios, mensajes, sino un llamado contándonos lo que se les ocurra. Todo sirve, todo es bienvenido, y a nosotros como programa nos encanta escucharlos, oyentes, nos encanta. Continuamos con este programa, con los tipos de empatía. Empatía afectiva o emocional es la capacidad de percibir, comprender y sentir las emociones que otra persona experimenta. Ejemplo, una persona entiende que otra está triste porque perdió a un amigo. Empatía cognitiva es la capacidad de entender la forma de pausar, de pensar de otra persona. Es decir, de ponerse en sus zapatos. Por ejemplo, cuando una persona comprende y acepta que otro piense diferente respecto a un tema. Empatía compasiva es la capacidad de ayudar porque se comprende que otra persona necesita ayuda. ¿Qué necesito o debo hacer para ser más empático? Necesito saber escuchar, prestar atención o argumenta la otra persona, observo los gestos de las personas, miro su cara, escucho atentamente lo que dice, muestro interés. Busco comprender al otro, no lo juzgo ni rechazo sus emociones. Le puedo preguntar qué necesita, no suponer lo que necesita. Ser empático permite disfrutar de relaciones sociales, permite resolver conflictos o aceptarlos, predispone a ser solidario, desarrolla liderazgo. ¿Sos empático? ¿Puedes observar que hay gente a tu alrededor que a veces necesita una palabra cariñosa o decirle qué bueno? Decirle, ¿qué necesitas? ¿Observas que hay seres humanos que necesitan? Preguntas para los oyentes, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero simplemente preguntar si hay un ser humano delante nuestro que necesita. O el temor de decirle a un amigo, te quiero, te amo. A un amigo, ¿eh? A un amigo. Te amo. Porque decimos te amo, no van a decir extraño. No, es el sentimiento más noble que hay en el mundo. Ahora, que no lo digamos, creo que nos pone en un lugar capaz de evitar que nos vean vulnerables a dar y recibir, ¿no? Yo creo que a un amigo que lo tenés hace mucho tiempo le encantaría escuchar de tu boca te quiero, te amo, te aprecio, te valoro, ¿qué necesitas? ¿Cuándo nos juntamos? Me gustaría saber más de vos. En vez de, che, la verdad que hace un montón no nos juntamos, podríamos vernos, ¿qué pasa que el grupo no se junta? ¿Qué pasa que los chicos no quieren venir? Y todas esas cosas son, viste, negativas. A la hora de pedirle al amigo juntarte y decirle, mira, che, la verdad que te aprecio un montón y me hace falta saber de vos. ¿Necesitas algo? Suena diferente. Suena diferente. Vamos a ir a un espacio musical chiquito. Volvemos con más de esto que es empatía en Con Gustito de Sal y una pizca de azúcar. Oh, Si buscas la mejor atención y los mejores productos en panadería y confitería Petit Joli, encontrás eso y mucho más. Un espacio local atendido por sus dueños. Lo mejor de Zona Sur, panadería y confitería Petit Joli. Un local donde lo dulce para tus tardes no falta. No dudes, acércate y conocenos. Panadería y confitería Petit Joli, en Bernal Oeste, un local cerca de vos. Panadería y confitería Petit Joli. Dirección Zapiola 1395, Bernal Oeste. ¿Buscas un embutido de calidad? No esperes más. Frigorífico Ancona tiene eso que buscas y más. Acercate a nuestro local y llévate, desde buen trato y cordialidad de los dueños, la mejor calidad en embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros te alegramos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendido por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad en embutidos. Dirección Marco Avellaneda 978, Remedio Escalada. En chorizos y morcillas, frigorífico Ancona. Llegó el finde, ¿estás aburrido? ¿Tenés pachorra? Vamos, levantate. Feria Maipura te espera. Artesanos y feriantes con la mejor onda. Todo en precios que te vuelan la cabeza de lo baratos que son. Ya sabes, sábados y domingos tenés cita en Feria Maipura. Plaza Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini y Vicente López, Quilmes Oeste, a 2 cuadras de la estación de Quilmes. Yo te avisé, un lugar con buena onda y precios súper económicos. Feria Maquipura, una feria cerca de vos y para vos, de 14 a 19 horas. Llega mayo, llega el 25 y sí, si llega el 25, pensás en locro. Nosotros pensamos en grande. Feria Maquipura hace del 25 de mayo una fiesta de celebración patria al estilo argento. Peña folclórica, locro a precios económicos y stand de feria más económicos de lo que te puedes imaginar. Feriantes con la mejor onda que jamás viste en ninguna otra feria.

11 50 02 10 40. Nysol, los mejores sabores en los mejores momentos. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Continuamos acá con ustedes, queridos oyentes. Repito el teléfono, por si quieren mandar audio, 11-64-00-70-47, audio o llamada o mensaje, lo que quieran mandar, es bien recibido. Continuamos con el programa, hablando de empatía, el día de hoy. Y quería preguntarles, o bueno, contarles, si saben cómo cultivar la empatía. Practicar la empatía permite enriquecer nuestro mundo con nuevas ideas. Nos permite escuchar y comprender a un otro. Nos permite salir de nosotros mismos. Por ejemplo, personas empáticas. Einstein era famoso por su empatía y comprensión con los demás. Se lo veía ayudando a personas necesitadas y preocupándose por el bienestar de los demás. A pesar de su trabajo científico, tenía una profunda apreciación por la música, la belleza y la naturaleza. Le gustaba tocar el violín y a menudo le gustaba estar solo. Otra persona empática, Keanu Reeves, actor, pasó muchas dificultades en su vida. Murieron su hija y su esposa. A pesar de ello, siempre ha sido muy amable y compasivo. Suele donar parte de lo que gana en sus películas, entre técnicos de las películas que filma o en instituciones benéficas. Se lo suele ver comprándole comida a gente que vive en la calle. Observa lo que los demás necesitan. Otra persona empática, Lady Gaga, cantante. Es una defensora de las personas sensibles. Ayuda a personas que tienen inconvenientes con su salud mental. Otra persona empática, Rowling, escritora, autora de Harry Potter. Donó 144 millones en obras de caridad. Esta suele decir que tiene una responsabilidad moral en ayudar a los que necesitan cuando a ella se le ha dado tanto. ¿Cómo estamos? Pregunto, oyentes, con el tema de la empatía. ¿Cómo estamos? Recordándoles nuevamente la frase que les traje hace un tiempo, hace el comienzo del programa: ¿dónde puedo ser empático? En cualquier lugar. ¿Cuándo? Cuando gusten, cuando quieran. ¿Y con quién? Empezando por mí mismo es la solución. Porque si no soy empático conmigo, jamás podré ser empático con otra persona. Primero me valoro a mí, primero transformo mi ser y luego me dedico a transformar la empatía con el otro. Vamos a hacer un corte, no un corte, vamos a escuchar música. Música linda, que nos alegre el alma. Volvemos con esto que es como ustedes son una pizca de azúcar. Paso el teléfono por si quieren mandar audios. 11 64 00 70 47. cualquier audio, mensaje o llamada es bienvenida. Volvemos con esto que es con un poquito de sal y una picada de azúcar.

llega mayo, llega 25. Y si llega 25, pensás en locro. Nosotros pensamos en grande. Feria Maquipura, hasta el 25 de mayo, una fiesta de celebración patria al estilo Argento. Peña folclórica, locro, a precios económicos y stands de feria más económicos de lo que te puedes imaginar. Feriantes con la mejor onda que jamás viste en ninguna otra feria. Este 25 de mayo, hasta acercate al Centro Cultural Tita Merelo, calle 838, número 2184, Solano, y disfruta junto a nosotros una buena jornada patria. Peña folclórica, locos los precios increíbles y los feriantes más locos de los alegres y copados que son. Feria Maquipura hace esta fecha patria una fecha que vos no te podrás olvidar. Te repito, acércate a calle 838, número 2134, Solano, y disfrutá del mejor locro y media folclórica acompañado de feriantes que te harán compañía y te llevarás de todo a precios increíbles. Locro Peña del Tita. Bandas invitadas como Florcitas de Otoño, Legüeras, Justo Sosa, Orlando Blanco, Samuel Ríos, Daniel Arjona, Natalia Suárez, Demeter, Mi Mandala Percusión, La Tercera, Feria Maquipura, sábado 25 de mayo, desde las 12 horas. Porción de locro a super precio económico. Centro Cultural Tita Merelo, calle 838, número 2184. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Continuamos con este programa hermoso, hermosísimo programa. No sé si hay audios, no hay audios. Bueno, no sé, están tan remolones lo del audio hoy. No importa, no importa. Continuamos con el programa. Otra persona empática fue la hermana Teresa de Calcuta. Fue una monja católica de origen albanés que trabajó en la India, donde fundó la congregación de los misioneros, de las misioneras de la caridad en Calcuta en el año 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, visitaba familias, se interiorizaba de lo que le pasaba, lavaba heridas, cuidaba personas que estaban en la calle. Ya se unieron personas que querían ayudar como ellas, desde saber que hay un otro con dolores, heridas físicas y el alma a las que querría ayudar. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Decía la Madre Teresa de Calcuta: la vida es una oportunidad, aprovechala, la vida es algo preciado, cuídala. Poesía de la Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado y aprendido. ¿Cómo podemos nosotros ser empáticos con las personas que nos rodean en la sociedad de hoy? Cuando vemos gente con el frío tirada en la calle, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Cuando vemos a alguien pidiendo comida, ¿le damos? Si alguien se cae en la calle, ¿lo ayudamos? Cuando viene un familiar, un amigo, un vecino a contarnos algo, ¿lo escuchamos? ¿Estamos con él? ¿Recreamos su emoción en nosotros? Me pregunto y les pregunto si alguna vez nos ponemos en los zapatos del otro. Empatía no es simpatía, es sentir la conexión con el otro. Reconocer la perspectiva del otro como su verdad, no la nuestra. Evitar hacer juicios, es decir, dar opiniones. Empatía es sentir con las personas. Vamos a... Tenemos un audio, escuchamos un audio. Buen día, gente. Buen día, Nacho. Bueno, soy Alejandro Olmedo, la coordinadora de Feria Maquipura y del Centro Cultural Tita Merelo. Así que, bueno, gracias por difundir nuestras actividades y nos vemos a la tarde. Los esperamos a todos hoy de 14 a 19 en Plaza Aristóbulo del Valle, Vicente López y Pellegrini. Gracias, Ale, gracias por el mensajito. Se agradece, obviamente, hoy de 14 a 19, Feria Maquipura en Plaza Aristóbulo del Valle, calle Vicente López y Pellegrini, Quilmes Oeste, a dos cuadras de la estación de Quilmes. Vengan a ver, hay de todo, hay para comer, hay para llevarse, de todo. Hay mil cosas y la mejor onda que tiene la Feria Maquipura y la gente de la Feria Maquipura, que es la mejor que hay. La mejor que hay y la mejor que conocí en ferias hasta el día de hoy. Continuamos con el programa. Vamos a ir un espacio musical y volvemos con una entrevista que se las trae. No se adaptan al frío muy bueno. Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla, ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer. Denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Cosas de enamorados. Bla bla bla bla bla. Sobre mojado. La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Uno y uno son demasiados. Las heridas de la ciudad y se acostumbra gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, volvemos con este programa que es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Prometimos entrevista, no dijimos con quién, pero aquí hay un detalle. Vamos a entrevistar a Dora Silvia Lazaruz. Ella es coach, master coach, analista de sistemas. Mi madre además de todo. Pequeño detalle. Y la verdad que me encanta entrevistarla porque es muy inteligente, sabe mucho, es muy inteligente, me enseñó muchísimas cosas en la vida. Y de eso es la empatía, ¿no? De eso hablamos, de empatía, ¿no? Cuando uno empatiza también con la madre, con madre e hijo, padre e hijo, todos en común. Así que hacemos la entrevista a Dora Silva de Salud. Hola Dora, ¿cómo estás? Hola Dora, ¿cómo estás? Dale, Tommy. Hola Dora. Hola, ¿cómo estás, Nacho? Todo bien, se escuchaba Dale Tommy. Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, contaba que vos sos coach, master coach y analista de sistemas. ¿Algo más? No, ¿me olvidó algo? Además de mi madre. Sí, no tiene importancia, soy un ser humano, con eso alcanza. Bueno, perfecto, sos un ser humano. Perfecto, me gustó la definición. Bueno, te cuento, estamos charlando sobre empatía, un poco de cómo es empatizar con el otro, ¿no? A ver, yo lo traía de una frase al comienzo del programa, que dónde podemos empatizar, donde queramos, cuando queramos, con quién, con nosotros mismos por empezar. No, por sí. Si no empatizamos con nosotros mismos, ¿cómo empatizaríamos con el resto del mundo? ¿No? Primero arrancamos por nosotros, después seguimos con el mundo. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Y algo ¿Y cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿cuándo podemos llegar a empatizar? ¿Cuándo hay dificultades en la empatización, por ejemplo? Te podría decir, a ver, esa pregunta, mejor dicho. Cuando no veo al otro, cuando no lo registro ni al otro ni me registro a mí. Sí. Si no me registro y no registro a un otro, ¿cómo voy a ser empático con el otro si no lo registro? Sí. Si cuando está hablando estoy en mis conversaciones privadas y no lo escucho. Si cuando paso al lado de un otro lo choco en la calle y no pido disculpas, ni me doy cuenta que lo tropecé o que le contesté mal, sí. No, ahí no hay empatía, no empatizo con nadie. Además, me hace eco esto cuando decís cuando ni no... Ni siquiera cuando, conmigo. Me hace eco cuando no ves al otro, me hace eco hoy la adolescencia. Me hace eco a la adolescencia cuando está con la tablet o el celular en la mesa, o bien la adolescencia de los adultos hoy en día. Adultos también, pongo adultos y gente mayor. Sí. Que estamos en una mesa en la cual años atrás, antes de la aparición del celular, la mesa era un espacio de empatización con el otro, ¿no? Sí. Me explico, ¿no? O sea, antes nos sentamos en la mesa a charlar. Hoy aparece mucho eso, ¿no? De la dificultad de la empatización a la hora de sentarnos, ¿no? En la mesa, ¿no? Porque tenemos un móvil en la mano y lo que menos hacemos... Y no me comunico con nadie. Ese ya es un tema también de comunicación. No me comunico con nadie, estoy con mis cosas. Por eso. Entonces parece, nadie sabe cómo está el otro. Por eso aparece el problema de cuándo empatizamos y cuándo no. O sea, ahora que los celulares son más parte de una extensión del cuerpo humano, no vincularnos con el otro es muy difícil hoy en día en una mesa, en una reunión. Creo que no empatizamos ni por joda, la verdad, por decirlo así de esa manera. No existe la empatización en la vida diaria hoy con el celular. No existe el momento de empatizar. No existe. Somos seres autónomos y monotemáticos que nos reunimos para vernos a nosotros mismos. Sí, puede ser. O sea, el ombligo... Sí. Estamos con nosotros, ni siquiera por ahí estamos con nosotros mismos, porque estamos conectados a un jueguito, a algo que no nos puede contestar demasiado del otro lado. Sí. Simplemente es hacer algo, mirar un TikTok, o, depende de lo que esté haciendo, ¿no? Pero bueno, a veces si estoy hablando con un amigo no puedo saber cómo está, simplemente porque estoy hablando a través de un mensajito de WhatsApp. Sí, obvio, es necesario ver el rostro de la persona, ¿no? No sé si el rostro, sino preguntarle cómo está, cómo se siente, si necesita algo. Si no pregunto, no puedo saber. Sí, sí. Eso lo traje en el programa de hoy, lo traje eso. En la idea de vincularnos desde la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo no me pongo en el zapato del otro, ¿no? Quizás preguntar una pregunta tan simple como ¿qué necesitas? Claro. Simple y con mucho contenido, si lo puedo escuchar. Porque si no le doy bolilla al que me necesitas, si alguien te dice necesito paz y armonía y estás sí. al lado de un otro siempre diciéndole cosas feas o agresivas, no lo sí. estás escuchando. Sí, sí. Si no lo tratás con bondad, con amor, no lo estás escuchando al otro. Sí, tal cual, entiendo, sí, aparte... A no ser... No es solo que necesite algo económico, a veces es simple una palabra sí. de buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, sí. Aparte de lo que yo traía en el programa hoy, a veces el miedo a decir un te quiero, el miedo a decir un te amo, el miedo a dar un abrazo a un amigo, inclusive a un amigo por el qué dirán, ¿no? Hoy estamos en la época de la igualdad de géneros, ¿no? Está muy, sí. muy muy a flor de piel que si vos abrazás un hombre o le decís te amo a un hombre, te pueden catalogar de homofóbico de algo de eso, puede ser el sentimiento homofóbico de otra persona, ¿no? O sea, y esto no sé, por ahí es aceptar al otro como un legítimo otro en convivencia, que es como es y le pasa lo que le pasa, es más sencillo. Por eso, pero yo, por ejemplo, si yo le fuera a decir a un amigo, en caso hipotético, a ver, un uno le va a decir a un otro, te amo a un amigo. Sí. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Y depende en el medio, cómo ¿no? se lo tome el otro, qué sé yo. Ah, bueno. Depende lo que le pase al otro con el te amo tuyo. Por eso, exactamente. Yo no sé. Yo me refiero desde la amistad. Por eso, por ahí el decir te amo depende de lo que interpreta el otro por sí, te amo. Sí, sí, sí, obvio. Es muy fuerte la palabra te amo quizás. Quizás un te quiero puede ser diferente. Claro, depende sí, sí. de lo que el otro interprete. No, que yo siempre tengo, también depende del otro. Yo tengo la mirada de que te amo y te quiero es lo mismo para mí. Bueno, eso sería para otro programa. Me parece programa, que son diferentes. Programa. Sí, sí, para otro programa. Para otra dimensión, depende de la dimensión que le dé cada uno sí. a esas palabras también. Sí, si para vos es lo mismo, te amo y te quiero, será tu forma de ver las cosas. Ahora, por ahí para un otro, el te quiero y el te amo tiene distintas acepciones. Connotaciones. Entonces, connotaciones, significante para el otro. Entonces, depende de lo que cada uno de nosotros interpretemos, es lo que el otro le va a parecer tus palabras. Ajá, sí, sí, tal cual. Por ahí a alguien uno le dice qué tonto y dice, ah, mira lo que me dijo, y otro se lo clava, se siente mal, y sí. es la misma palabra. Sí, sí, tal cual. Entonces también depende de cómo recepciona el otro lo que yo digo. Tal cual. Entiendo. Porque lo que se prioriza desde el coaching es la escucha y no lo que yo digo. Sí. Entonces, desde ahí partimos. ¿Qué escucha el otro cuando yo le digo lo que le digo? Sí, sí, entiendo. Entiendo. ¿Y qué escucho yo mismo cuando me digo lo que me digo? En sí. Esto de la empatía, escucha un otro cuando yo le digo estoy para vos, y qué dice el otro, qué escucho yo cuando me digo estoy para mí, estoy para el otro. Sí. Siempre depende de lo que el otro escucha. Ajá. Como empezamos con empatía. Sí. Y también tiene que ver con cómo converso, sea conmigo o con los demás. Sí. Si el otro se siente que existe para un otro, ¿no? Sí, sí, entiendo. Entiendo, y ahí me hizo... Porque si yo te cuento una cosa y vos me salís con... Si yo te digo, tengo esta dificultad y vos me decís, qué frío tengo hoy. Sí. ¿Qué le pasa al otro? ¿Se siente escuchado? ¿No se siente escuchado? No, ¿cómo se siente? No tiene nada que ver con lo que me estás contando. Tal cual. Claro. Tal cual. Entonces, cuando hay empatía, si estoy con un otro, es como que lo escucho, estoy atento a lo que me dice. Sería como es como cuando juego con un nene. Sería como seguir el hilo de la conversación. Sí, estar atento a lo que él dice y sin emitir juicios, porque si yo le digo, no, ¿cómo vas a hacer eso así? Sí. Ya deja de ser empatía, porque le estoy poniendo lo que a mí me parece y el otro simplemente necesita quizás ser escuchado. Ajá, tal cual. Interesante. Interesante. Me hizo mucho eco lo que trajiste, me hizo mucho ruido también a mí. Yo que estoy, viste, un poco... Y habría que preguntarte a vos y a los que están escuchando si cuando están hablando con un otro y el otro simplemente necesita ser escuchado, desde dónde lo escuchan. Ajá. Y cómo lo escuchan. Ah. Pregunta poderosa. Me la llevo para masticarla. Para masticarla y trabajarla. Si la masticás por ahí engorda. Si la masticás por ahí engorda, ¿no? Es como conversar con nosotros mismos, cada uno, conversar con vos. Fíjate si cuando el otro está delante tuyo, estás solo mirando tu ombliguito o miras al otro. Fíjate. Ajá. Ajá. Porque si me quedo en mí, sí. Esto es para todos, no solo para vos, estoy hablando sí, en general. Sí, sí, sí, sí, sí. Si me quedo en mí y en mis cosas, perdí al otro. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo quiero estar? ¿Puedo estar así? Sí, por supuesto. Sí, que sí. Podés estar como vos querés estar, como cada uno de los que está escuchando quiera estar. La cosa es si cuando está mirándose mucho a sí mismo, ve que hay un otro enfrente y lo registra. Muy interesante, muy interesante. Y de parte del otro que se sienta que está. Bueno, excelente. Bueno, gracias, Dora. Bueno. Te agradezco. De nada, besitos. Te agradezco. Gracias por el espacio, gracias por tomarte un tiempo para salir al aire. Se agradece. Bueno, ahora voy a seguir enseñando matemáticas. Bueno, sigue enseñando matemáticas. Además de ser coach, es maestro de matemáticas. Ahí está. Bueno, besitos. Bueno, gracias, Dora. Gracias chao. Por el espacio. Gracias. Hasta luego. Chao. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con esto que es con gotita de sal y una pizca de azúcar. ponerme a pensar. Siguiendo a la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminar. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo a la luna no llega de lejos, tan lejos como se puede. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos. Ya se va cerrando el programa. Hermosa entrevista con Dora Cibra Salud recién. Nos contó un poco sobre la empatía, sobre las diferencias y las dificultades de la empatía. No sé, me encantó la entrevista. Me encantó. Y la verdad que muchas preguntas, muchas dudas acerca de cómo empatizamos hoy en día, ¿no? Y bueno, quería cerrar el programa con empatía y resiliencia, que tienen puntos en común. Abordando ya el tema que vamos a charlar la semana que viene, resiliencia. Empatía y resiliencia tienen puntos en común. Las personas que logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y producen tensión, poseen la capacidad de la resiliencia y la empatía hacia ellos mismos, al escucharse y poder aceptar lo que la vida les presenta en el momento en que se os presenta. Resiliencia es el proceso de adaptarse y aceptar la adversidad, aceptar un trauma, una tragedia, algo que esperaba que no fuera así. Aparece el dolor y la tristeza, sin embargo, tener la capacidad de gestionar lo que pasa, observar qué pensamientos aparecen, pedir ayuda, escuchar, es parte de lo que aparece en las personas con la capacidad de ser resilientes. No se puede evitar que ocurran eventos que producen mucha tensión. Sí se puede cambiar la manera como la interpreta y reacciona ante ellos. Bueno, vamos cerrando este programa. Gracias, gracias, gracias a cada uno de los que mandó mensaje. Gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado con esto que es Combustible Sal en la Pizca de Azúcar. Hasta el próximo sábado de 11 a 1, si Dios quiere. Que Dios lo bendiga. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be cuándo, dónde y con quién nos relacionamos desde la empatía. Siempre digo que como sea, cuando quiera, dónde sea, con quién, arrancando desde nosotros mismos, es el tema, para empezar a relacionarnos con los demás. Hasta el próximo sábado de 11 a 1 con esto que es Combustible Sal y una pica de azúcar.